La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Están bienvenidos, bienvenidas a un nuevo puente, el puente número 276. Ya vamos por la sexta temporada de este espacio radial que realizamos desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales, este espacio en donde intentamos tratar distintos temas cada semana, haciendo conocer la voz de las organizaciones sociales y de los académicos, de los investigadores, tratando de hacer este ida y vuelta entre estos tipos de conocimientos. Este espacio radial está dedicado para eso, por eso le agradecemos a las radios amigas, las radios comunitarias que lo retransmiten, especialmente a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los amigos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también de la Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en Capital, y todas las que se van sumando pueden escribirnos al mail que es elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio, y también tenemos el Twitter @elpuenteradio. A propósito de los temas del programa de capacitación, de las noticias del programa, queremos contarles que el próximo miércoles 15 de junio arranca un nuevo curso, como veníamos diciendo, un curso dedicado a pensar los proyectos, cómo planificar un proyecto social desde la organización comunitaria. Después vamos a hablar con una de las docentes de este curso que nos va a contar un poco más el contenido, pero aquellas organizaciones sociales que quieran capacitarse en este tema, no duden en inscribirse a este curso que es gratuito y está destinado a miembros de organizaciones sociales. Pueden escribir al mail que es programadecapacitacion@sociales.uba.ar o llamar al 4508-3800 interno 137. Este programa va a estar dedicado a las periodistas y los periodistas. Hoy 7 de junio, Día del Periodismo. Así que así arrancamos el puente del día de hoy. Sentir tu aroma, reconocer. una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Esto decía Rodolfo Walsh en el texto que escribió para el periódico de la CGT Los Argentinos en mayo de 1968. Queremos reivindicar la figura de Rodolfo Walsh y muchos otros periodistas que tenemos como referentes y como íconos de nuestra profesión. Por eso dedicamos este programa a todos ellos que dieron su vida y fueron detenidos, desaparecidos durante la última dictadura en distintos momentos trágicos de la historia de nuestro país. Y también a aquellos que hoy en día trabajan y militan esta profesión, comprometidos por la lucha de los pueblos y también por contar la verdad en estos momentos difíciles que estamos viviendo para distintas profesiones y en particular para los medios de comunicación en cuanto a los despidos, los cierres de varios medios. Queremos poder reivindicar esta figura y profundizar en el programa de hoy hablando con algunas periodistas que están ejerciendo esta profesión desde el lado de la cuestión de género. ¿Cómo ejercer esta profesión con entereza, con valentía, comprometidas y reivindicando este espacio también para las mujeres haciéndose su lugar? Por eso vamos a escuchar un breve audio introductorio sobre el Día del Periodista. El 7 de junio es una jornada para celebrar la libertad de expresión y el derecho a estar informados. El Día del Periodista. La fecha rinde homenaje al primer medio de prensa patrio, la Gaceta de Buenos Aires, creada por orden de la primera junta para publicitar sus actos de gobierno. El número uno salió a la calle pocos días después de la Revolución de Mayo, el jueves 7 de junio de 1810. Pues yo no concibo este trabajo sin la pasión de saber qué está sucediendo, no solamente en el lugar donde estoy, sino lo que está sucediendo a mi alrededor. Permiso. Cuando estamos hablando de información, estamos hablando de mediaciones. Cuando hablamos de mediaciones, hablamos de lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de construcciones sociales. Esto lo digo en contraposición a cierta ideología que entiende que hay un grado cero de mediación y una posibilidad de apropiación de eso que llamamos realidad de una manera pura. La profesión más hermosa del mundo, como la llamó García Márquez, es también una de las más arriesgadas. Marcelo Hellman, Raimundo Gleiser, Rafael Perrota, Francisco Pacurondo, Rodolfo Walsh y su hija María Victoria son solo algunos de los más de 100 periodistas que durante la última dictadura militar resultaron muertos y desaparecidos. A todos ellos y a todos los que asumen diariamente el compromiso de informar con responsabilidad y veracidad, nuestro más profundo agradecimiento. El Puente. Escuchamos en este pequeño audio algunas voces disparadoras sobre el tema del Día del Periodista, la efeméride en particular, la voz de Marcela Ojeda sobre la pasión de saber qué pasa esta periodista que le pone el cuerpo desde los móviles en distintos medios. Y bueno, hay un profesor de nuestra facultad, Carlos Campolongo, que da alguna definición sobre esto de que no existe una apropiación de la realidad pura, esta mediatización a través del lenguaje. Y en este Día de las y los periodistas también queremos hablar con una militante de este tema, quien es Miriam Bobadilla. ¿Qué tal, Miriam? Hola, ¿qué tal, Luciana? Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Es periodista y además es la coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y queremos, Miriam, que nos puedas dar tu visión en este sentido. ¿Cómo ves hoy si hay o no avances en relación a la violencia mediática, la comunicación no sexista? ¿Cómo los medios se vienen expresando? ¿Si hay algún tipo de toma de conciencia en este tema a la hora de comunicar? Creo que la manifestación y movilización del 3 de junio, no solamente a nivel social en general, sino también en relación a la cobertura de los medios, da cuenta de los avances que tenemos respecto a la cobertura mediática y el lenguaje no sexista. Sí. También es cierto que un día como hoy conmemoramos, quienes amamos esta profesión, la ratificación por nuestro trabajo, por el esfuerzo cotidiano, pero también otra realidad que acontece, la elevada precarización laboral y la gran cantidad de despidos y cierre de medios. Sí. Lo que no favorece y no nos favorece en nuestra cotidiana, en nuestro cotidiano ejercicio de las tareas. Sí. ¿Sí hemos mejorado en relación a la cobertura de los medios? Sí, porque hay mayor capacitación por parte de los y las periodistas, hay una mayor cobertura en torno a las noticias desde otro lugar, desde el respeto de la imagen de la mujer, de los derechos humanos, y dar cuenta también de la otra mitad de la población mundial que somos las mujeres. Sí. Pero también es cierto que programas, por ejemplo, como Tinelli, el tratamiento de la imagen, por dar un ejemplo, porque podemos hablar de muchos otros, también da cuenta de la otra mirada, que es quienes lo miran, las personas que lo miran. Tenemos que trabajar sobre ello. Lo importante es cuánto hemos avanzado respecto al tratamiento de la información en pos de una sociedad igualitaria y un lenguaje no sexista. Está claro eso, y algunos ejemplos concretos como vos das sobre el programa de Marcelo Tinelli y también muchos otros hacen a cómo se construye la noticia y qué lugar ocupa a la mujer, el cosificar, estigmatizar la figura de la mujer como objeto, pero también a través de la difusión de los asesinatos de mujeres, nombrar cada cosa con su nombre, valga la redundancia, es otra de las estrategias para una comunicación igualitaria y no sexista. ¿Cuáles crees vos que son los puntos como más neurálgicos que deberían ir cambiando de a poco en esta comunicación? Por parte de mayor capacitación de los y las colegas y conciencia social, e ir incorporando día a día este tema en torno a nosotras que somos las mujeres, porque el femicidio es el grado máximo de la violencia, pero hay otros grados también que dan cuenta de esta desigualdad que vivimos. Poder introducirlo en la agenda creo que es la gran labor. Sí. De a poco, como podemos. Y además, trabajar en solidaridad y en redes, porque muchas veces en nuestro espacio laboral no podemos insertar el tema porque hay otros intereses. Recordemos que los medios de comunicación son empresas de información, es una empresa. Nuestra labor es distinta, nosotros somos trabajadores y trabajadoras. Pero sí podemos brindar esa información, acercar el dato a un colega o una colega que lo puede sacar en su medio, porque lo importante es poder plantearlo en la agenda, que sea un tema común, el tema de las mujeres, que no entre como ni el 8 de marzo ni el 25 de noviembre. Día a día tenemos un montón de realidades que no se dan a conocer, porque para el feminismo uno de los grandes lemas es: aquello que no se nombra es como si no existiera. Por centurias, históricamente las mujeres no hemos hecho nada, la realidad es otra. Nosotras como periodistas, que es el lugar desde donde podemos aportar, podemos dar cuenta de otro tipo de realidad y construir una sociedad más igualitaria. Clarísimo, Miriam. Y en uno de los materiales que, por ejemplo, sacó la Defensoría del Público en cuanto al tratamiento responsable de la violencia contra las mujeres, habla justamente de eso. No esperar cuando haya un femicidio, un asesinato de mujeres, sino día a día nombrar los otros tipos de violencias. ¿Qué es lo que ustedes realizan en este sentido desde la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género? ¿Cuáles son las acciones más importantes? Nosotros lo que hacemos son talleres y encuentros, primero internamente, para saber cómo estamos laboralmente y qué podemos mejorar, porque cada día se puede mejorar, pero a veces tenemos que tomarnos el tiempo también para pensarlo. Hacemos trabajos para afuera también, en el sentido de talleres con colegas, con escuelas y con otras instituciones, porque consideramos justamente que las alianzas con instituciones que están a favor de los derechos humanos y las mujeres es muy importante. Y siempre también vamos posteando, utilizamos las redes sociales y damos cuenta de todas nuestras tareas. Por ejemplo, ahí me puedo acercar, es perspectiva.com.ar, pueden ver cuáles son las publicaciones que los y las colegas de todo el país que conforman la Red Internacional de Periodistas dan a conocer, como así también la de los y las colegas a nivel internacional, que recientemente justamente tuvimos un encuentro en Barcelona para ver cuáles son las nuevas

¿Querés saber un poco más? Quédate en el puente. Como les contábamos al principio del programa, el miércoles 15 de junio comienza un nuevo curso en el marco del programa de capacitación, un curso dedicado a la planificación de proyectos sociales. Y para saber más de qué se trata el curso y algunos de los contenidos, vamos a hablar con una de sus docentes, Cecilia Testa, que es trabajadora social. Nos va a contar un poco más uno de los talleres que ella va a dar. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Nos escuchás, Ceci? Hola, ¿qué tal? Ahí va. Ahí se había cortado, me parece, no escuchaba. Gracias, muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Bueno, estábamos contando eso, que comienza un nuevo curso dedicado a cómo planificar proyectos sociales y vos sos una de las docentes, además sos docente en la carrera de trabajo social y queremos que nos cuentes un poco el contenido en general del curso, de qué trata y específicamente el taller que vas a dar vos, con qué contenidos y qué herramientas se van a llevar las organizaciones. Bueno, perfecto. Sí, el taller empieza el miércoles que viene y vamos a hacer un primer taller que va a ser como una introducción general al tema de la planificación. Sí. La planificación de proyectos concretamente, pero antes de ir al tema puntual, vamos a trabajar algunas nociones vinculadas al porqué y el para qué de la planificación. Vamos a hablar sobre los distintos niveles de participación, distintos tipos de planificación. Cuando hablamos de diferentes niveles nos referimos al nivel de plan, al nivel de programa, al nivel de proyecto. Siempre desde una concepción, nuestra concepción es que vinculada a las políticas públicas, la responsabilidad principal de planificar la política pública le corresponde al Estado, pero nosotros vamos a ir de lo más general a una noción más de microplanificación, que sí tiene mucha implicancia, digamos, en el trabajo cotidiano de las organizaciones y que creemos que es una herramienta muy importante que puede servirles a las organizaciones para potenciar lo que vienen haciendo, para mejorar lo que están haciendo, para conseguir nuevos recursos. Un poco la idea del curso en general es dotar a los miembros de las organizaciones que participan del curso de herramientas metodológicas que les permitan conocer los distintos componentes de un proyecto y que puedan terminar el curso sabiendo de qué se trata y hasta, si se puede, diseñando su propio proyecto. Claro, ¿sí? Claro. Esa es la idea del curso en general. El curso tiene varios encuentros, tiene 5 encuentros y como siempre en la vida vamos de a poco y vamos de lo más general a lo más particular. Vamos a terminar conociendo los componentes de un proyecto, pero eso van a ser los contenidos de los últimos encuentros. Claro. Para arribar a eso, primero vamos a tener que conocer qué es esto de la planificación. Claro. Y qué implicancias tiene para nosotros desde las organizaciones el saber la planificación en el devenir y en el cotidiano. Claro. Que tienen nuestras organizaciones hoy en día con toda la multiplicidad de acciones que despliegan. Que realizan. Así que un poco en el primer encuentro, que es el miércoles, siempre partiendo de lo que las organizaciones están viviendo en este momento, vamos a tratar de ir encontrando, identificando ya instancias de planificación que las organizaciones tienen. Sí. Y vamos a ir conociendo, bueno, y estableciendo las diferencias, en qué diferencias hay entre un plan, entre un programa y un proyecto, y los beneficios que pueda traer la planificación. Siempre pensando a la idea de planificación, proyecto desde una idea más creativa y que permita abrir, y no restrictiva, que nos encorsete, digamos, ¿no? Todo lo contrario a eso. Así que, esa es la invitación. Reflexionar un poco lo que las organizaciones ya realizan, que vienen planificando en su vida cotidiana, quizás no lo identifican con ese nombre, pero otra cosa distinta es escribir un proyecto de puño y letra, ponerle palabras, esas acciones que realizan, ponerle el marco y el formato del proyecto y llevarlo al papel, es todo un tema, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia trabajando con las organizaciones sociales en esa instancia? Sí, no, es una hermosa experiencia porque las organizaciones en muchos casos tienen niveles de planificación cotidiana de sus acciones, aunque no les llamemos proyectos, y en otros casos algunas organizaciones ya vienen trabajando con proyectos y otras están interesadas en meterse, digamos, en este mundo, y para eso creo que el programa de capacitación y puntualmente este curso de planificación específica viene bien. La metodología de proyectos es una metodología interesante porque permite ordenar acciones a nivel por ahí barrial que desarrolla una organización. Nos referimos a proyectos, por ejemplo, que tengan que ver con el cuidado de niños, con alguna actividad recreativa para los jóvenes los fines de semana, con un proyecto, no sé, por ahí de señalización del barrio, de cuidado del medio ambiente. Todas acciones que a veces el proyecto lo que permite, y toda esta metodología de trabajo lo que permite, es ir concretando, ir viendo cuál es la viabilidad de estas buenas ideas, e intentar ordenarlas para que las podamos concretar. Claro, ¿sí? y comunicar a otros, que otros por ahí lo lean y entiendan de qué se está hablando, ¿no? Sí, es muy importante eso, porque esos otros pueden ser desde nuestros propios vecinos. A veces es importante tener las ideas claras para poder comunicarlas mejor, y también pueden ser otras instancias de gobierno donde podamos presentar nuestra idea, nuestro proyecto de una manera ordenada, diciendo claramente cuáles son sus objetivos, qué es lo que nos proponemos hacer, cuánto cuesta lo que queremos hacer, y de esa manera quizás acceder a algún tipo de recursos que complemente lo que estamos haciendo. O sea que desde todo punto de vista me parece que es una herramienta que suma, digamos, a todo el trabajo que vienen haciendo las organizaciones. Clarísimo. Cecilia, te agradecemos mucho por estos minutos con El Puente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Nos estamos viendo, chao. Nos estamos viendo. Hablamos con Cecilia Testa, una de las docentes del curso que comienza el próximo 15 de junio en el marco del programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en este puente número 276 hablando sobre el periodismo en el Día de las y los Periodistas y lo que se está realizando para una comunicación no sexista, para que no haya violencia en los medios en relación a las cuestiones de género, en relación al tratamiento de temas ligados a las mujeres. Para eso y profundizar un poco más este tema, estamos en comunicación telefónica con Jessica Farías. ¿Qué tal, Jessica? Hola, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por atendernos. Jessica Farías es integrante de la Red PAR, la red de periodistas ligados a los temas de género, y también hace dos programas de radio, Topless con Todo al Aire en FM en Tránsito y Nos Quemaron por Brujas en Radio Presente, la radio que está en el Ex Olimpo. Así es. Son dos programas de corte bien feminista. Bien. Y además estuviste presente en la movilización de Ni Una Menos de este pasado viernes 3 de junio, en donde se realizó una radio abierta, haciendo una cobertura de lo que sucedía con varias radios que estuvieron organizándolo y llevándolo adelante. Esto fue algo que no se hizo la primera vez, tengo entendido. Sí. ¿Cómo fue, si nos puedes contar desde tu experiencia, cómo viviste esta segunda edición del Ni Una Menos y cómo fue la radio abierta, cómo la llevaron adelante y qué objetivos tuvo? Sí, primero el objetivo, nosotras somos todas radialistas feministas, las que hicimos la radio somos personas que estamos haciendo justamente programas radiales en la zona de la ciudad de Buenos Aires. A la radio le hicimos Radio Presente, Radio Sur y La Tribu, y también hubo ahí alguna participación de Radio Estación Sur, que es de La Plata. Sí. Como decías, era la primera vez que se hacía, cuando empezaron a hacerse las reuniones para organizar el Ni Una Menos, esta segunda edición, Se nos ocurrió que podíamos hacer esto, que podía ser nuestro aporte desde la pata comunicacional y callejera, que es la que más nos gusta, ¿no? Montar una radio en la calle, la verdad que es algo que disfrutamos muchísimo y venimos haciéndolo desde hace 8 años en las Encuentras Nacionales de Mujeres. Sí. Así que era como esta propuesta de vivir un poco lo que vamos a vivir en Rosario en octubre y anticiparnos ahora a junio. ¿Y cómo fue la recepción de esta radio abierta en el marco de la movilización? Quizás en un marco distinto a las radios abiertas que hacen en otras instancias. ¿Hubo participación de las personas que estaban ahí nucleadas? ¿Hubo un ida y vuelta? ¿Cómo vivieron esta experiencia de esta radio en particular? Sí, mira, eso fue maravilloso. Hicimos la radio de 5:30 a 7:30 de la tarde. Sí. Y en esas 2 horas en que estuvimos paradas en Rivadavia y poquito, a unos metros de Callao, la gente se quedaba viendo la radio, cuestión de la magia de poder trascender los parlantes de la casa de la gente, de las personas. Estábamos ahí poniendo nuestros copos en la calle con los micrófonos, la producción, la operación ahí bien al aire, y la gente nos rodeó y se iban sumando otras, y en un momento hubo, en las 2 horas, un niño y una niña que no llegaban a los 10 años, tendrían 5, 8 años por ahí, estuvieron las 2 horas viendo cómo hacíamos radio en la calle. Eso, la verdad que el acompañamiento estuvo buenísimo. Y en cuanto a lo personal, ir a buscar testimonios de familiares de víctimas, la verdad que fue algo conmocionante, ¿no? Fue muy fuerte esto me pasó en lo personal, ir a buscar, para ir a hablar con familiares de mujeres que fueron víctimas de la violencia machista y terminar por ahí yo siendo contenida por los familiares, porque la verdad que es fuertísimo plantarse y hablar, ¿no? Con madres, hermanas, amigas y evidenciar la fortaleza que tienen. ¿Había algún móvil que estaba dando vueltas entre la concentración o cómo lo manejaron eso? ¿Quiénes salieron al aire? Sí, y mira, en realidad lo que hacíamos es, viste que cuando hay concentración de personas, las señales mueren, sí. Los celulares los perdimos, así que la radio la pudimos montar en el espacio que quedó más o menos abierto, con lo cual las entrevistadas que habíamos pautado se perdieron o llegaron porque justo pudimos dar con un poquito de señal, con lo cual tuvimos que hacer como una producción rápida y íbamos las productoras íbamos justamente a buscar a quienes quisieran participar de la radio abierta, ¿no? Extra la impronta un poco contar, no, que nunca deje de sonar, que nunca dejen de sonar las voces y que justamente los protagonistas fueran los familiares y por qué no también quienes pudieron sobrevivir a la violencia machista, por sobre todo. Claro. Así que esa fue la manera en que estuvimos trabajando durante la jornada. ¿Y qué testimonios tuvieron que se acercaron a la mesa para contar? Sí, por ejemplo, vino Roxana, una chica de Corrientes, de Santo Tomé, que nos trajo 2 casos de femicidios. Uno era de Blanca, una amiga de ella, que murió incinerada por su pareja de entonces, y el de una nena que fue secuestrada y que fue encontrada días después asesinada con signos de abuso. Ella traía con muchísima angustia este caso desde su pueblo, desde su localidad. Después también desde Mendoza tuvimos a la hermana de Paula Corillo, que también fue un caso que ocurrió en 2014. Ella trabajaba en Mendoza en una oficina. Apareció un tipo, la acuchilló, la degolló, y lo que ocurrió después con la justicia es que lo terminaron liberando porque dijeron que él era, la justicia lo dijo de esta manera, ¿no? Que era un usuario de drogas y que por lo tanto no podía estar preso sino internado, pero la realidad, lo que nos contaba Malena, que es la hermana de Paula, es que lo que ocurrió con el caso puntual es que ciertamente no hubo ningún tratamiento correcto del caso y que encima había pruebas de que el femicida había estado merodeando no solamente la oficina de Paula sino también su casa, así que hubo ahí un antecedente Hubo premeditación, pero sin embargo la justicia no lo vio de esa manera. Terrible, un caso más terrible que el otro, estos testimonios, importante conocerlos. Pasaron muchos más, ¿no? Sí, pero por supuesto, ¿no? Hicimos 2 horas de radio, si no tenemos que estar 2 horas también contándolo. Esos fueron dos casos fuertes. Y otra cuestión en particular, además de los casos, es cómo se cuentan en los medios de comunicación. Y desde la Red de Periodistas de Argentina, por una comunicación no sexista, desde la Red PAR, ustedes vienen realizando hace más de 10 años, tengo entendido, un trabajo fuerte en este sentido, armando un decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra la mujer, dando capacitaciones, realizando muchas acciones en relación a este tema. ¿Cómo ves vos, como parte de esa red, que se está tratando el tema en los medios, ¿no? Es un actor importantísimo en cómo se reproduce la violencia. Sí, la realidad es que en su mayoría y generalmente lo que está sucediendo ahora es que ya no se vuelve a hablar de crímenes pasionales, por ejemplo, que es algo que hasta hace 5 o 6 años atrás sí se evidenciaba. Sí. Hoy por hoy se habla de femicidios y es lo correcto, ¿no? El término para dar cuenta que la violencia machista termina asesinando a las mujeres y que son los varones los que nos quitan la vida por el hecho de ser mujeres, ¿no? Así que esto es un paso que se ha dado muy importante y que tiene que ver con la información correcta, justamente, ¿no? Hablar de las cosas por su nombre y hablar de femicidios para dar cuenta que esos son crímenes que tienen que ver con nuestra condición. Sí. Eso es una movida que es interesante, que se está dando en los últimos tiempos, pero un crimen hace poco, un femicidio justamente hace poco, un mes, en donde, por ejemplo, apareció el cuerpo de una joven que había sido asesinada en la Patagonia en tapa. Sí. Algo que no sucedió hace muchísimo tiempo, que la última vez que lo pudimos ver, tristemente, fue en el caso de Ángeles Rawson, que apareció en la tapa de Muy, por ejemplo. Sí. Sí, sí, ese es uno. Y después también el de Jazmín, hubo varios fuertes, ¿no? Y paradigmáticos. Y en cuanto a las cosas que faltan, ¿no? De digamos, ejemplos concretos en el tratamiento del tema, ¿cuáles son los, no sé si para decirlo, errores comunes, errores frecuentes que todavía seguimos cometiendo las comunicadores y comunicadores? Sí, por ejemplo, si vamos a los medios gráficos, seguir anclando estos femicidios, estos hechos de violencia de género en las secciones policiales, cuando en realidad tendrían que ir en sociedad. Esto daría cuenta de que es una problemática que trasciende, ¿no? La cuestión íntima del caso, sino que es algo que es una cuestión social que atraviesa justamente a toda la comunidad y que tienen que, por lo tanto, impulsarse de políticas públicas. Esa es una manera claro. De ir superando estos errores que venimos arrastrando y que tenemos que dejar de cometer como comunicadoras y comunicadoras responsables, por sobre todo. Y después, bueno, también reiterar la cuestión de que es un femicidio, que no es un crimen pasional, no, que no medie ni que no medie la pasión, el amor o el despecho en estas crónicas, que no se vuelvan unas telenovelas que se presenten por episodio en los medios de comunicación, que generalmente es lo que termina sucediendo. Claro. Y sobre todo no juzgar nunca, pero nunca a la víctima, que también muchas veces en la televisión, sobre todo, se dan estas cuestiones, ¿no? Sí. De poner en tela de juicio a la mujer que ha sido asesinada, hacer un perfil de la mujer y no tener en cuenta que fue un varón el que le quitó la vida porque la consideró justamente una cosa. Claro, diferenciar bien a la víctima del victimario, no hurgar también por los motivos ¿no? Hace un tiempo en el programa de Mirta Legrand le preguntaba a una de las invitadas, bueno, pero ¿qué motivó a la situación de violencia de la pareja, ¿no? Entonces eso me parece importante. Muy importante, como bien decías, esta cuestión de no hay motivos para que nos quiten la vida, no hay ningún motivo, y que los periodistas y las periodistas que no están comprometidos con la información responsable justamente incidan en esa cuestión para poder vender un diario más o para poder tener un piquito más de rating, es lamentable, ¿no? Estar jugando de esa manera con algo que padecemos. Tenemos que tener en cuenta que según la ONG La Casa del Encuentro, una mujer es asesinada cada 30 horas, y son estadísticas que tienen que ver únicamente con el relevamiento de algunas agencias de noticias y algunos medios periodísticos gráficos, nada más, que todavía faltan políticas públicas para que se desarrollen mediciones que corresponden y que justamente generen otras políticas y que, por ejemplo, se ponga en acción el plan que tiene que ver con la ley para terminar con la violencia hacia nosotras en todos los ámbitos en donde nos desarrollamos. Clarísimo. Jessica, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo. Hablábamos con Jessica Farías, quien es periodista, es integrante de la Red PAR, de la Red de Periodistas por una Comunicación No Sexista, y en el marco de lo que hablábamos recién del encuentro del 3 de junio de la radio abierta que se realizó, se pasaron algunos audios también, como toda radio hubo testimonios, hubo entrevistas, y también se pasaron algunos audios. Uno de ellos es un audio relacionado que hizo los compañeros de la radio comunitaria FM de la calle de Bahía Blanca. Realizaron un audio dedicado al asesinato reciente de la niña de 12 años, Micaela Ortega. Micaela Ortega tenía 12 años. El 23 de abril se fue de su casa en Bahía Blanca. Le dejó escrito a su mamá que se iba a lo de una amiga en Ingeniero White, a pocos kilómetros de la ciudad. 35 días después, se conoció el peor final. Después de 15 días y numerosos rastrillajes seguidos de marchas encabezadas por su familia, el municipio dio a conocer imágenes de una cámara de seguridad de la ciudad. Era ella. Era Micaela en compañía de un hombre. El sistema de monitoreo municipal lo que buscaba era una nena de esas características, una adolescente de esas características, caminando sola. Cuando desde la fiscalía se le indica que se podría haber ido con otra persona o que estaría con otra persona, ellos dicen que en menos de una o dos horas dieron con esa imagen y es la que aportan a la fiscalía. Mica. Mica en todas partes. Después de 32 días de búsqueda, a través de un dato que aportó el consulado norteamericano luego de analizar sus cuentas de Facebook, había una pista. A lo mejor si hubiésemos tenido la clave del Facebook se resolvió el primer día. Pero bueno, en realidad se destrabó gracias a la embajada y así se pudo resolver el caso. No había otra forma de encontrarla si no hubiese sido así. Día 35, sábado a la noche. La pesquisa terminó en la casa de Jonathan Luna. Luego de la confesión, el peor final. Micaela ya no estaba. Su cuerpo fue hallado sin vida cerca del cruce de las vías, en el otro extremo de la ciudad. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia por Micaela! ¡Dale, dale, dale! ¡Conozco! Más de 200 personas marcharon de madrugada por el centro de Bahía Blanca para pedir justicia por Micaela. Otra vez, otra más. Volvió a Madrid donde parece que es feliz. puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Esto que escuchábamos recién es la cobertura que hizo nuestro productor Blas, que estuvo en la marcha del 3 de junio tomando testimonios, tomando registro auditivo de todo lo que estaba sucediendo. Un clásico en cada concentración, en cada marcha, son los cánticos donde las letras representan el reclamo y lo que se está pidiendo en cada una de las manifestaciones, está en particular contra la violencia hacia las mujeres. Así que gracias, Blas, por ir a cubrir ese evento. Y nombrábamos hace un rato este decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra la mujer, que realizaron la red PAR, la red argentina de Por una comunicación no sexista, que lo pueden encontrar en la página, ahora vamos a ponerlo en nuestro Facebook. Y lo que algunas de las cosas que venimos diciendo, bueno, esto de la cuestión del crimen pasional, no usar ese término para referirnos, sí, al asesinato de mujeres víctimas de violencia de género. Lo importante también es proteger la identidad de la víctima, dejar claro quién es el agresor, quién es la víctima, que hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y su entorno, con este afán de mostrar y de hacer un perfil, como decíamos, de la víctima y de su entorno, de lo que hacía, de lo que no hacía, puede traer cuestiones perjudiciales al caso, y es un uso ofensivo también para la víctima utilizar algunos nombres, ¿no?, que se utilizan, diminutivos, apócopes, apodos, para nombrarla. No buscar justificaciones o motivos que distraen la atención, ¿no?, el alcohol, las drogas, las discusiones, los celos, la infidelidad. La causa de la violencia de género es el control y la dominación que determinados hombres ejercen contra las mujeres. Mantener el tema en agenda, como decíamos, no solamente cuando hay un caso de femicidio o de asesinato, sino hablar de las otras, de los otros tipos de violencia que se dan en lo cotidiano, en la sociedad, la violencia psicológica, económica, emocional. Y también el tema de no utilizar el uso de, bueno, un caso más de violencia, ¿no? Al hablar de estos otros tipos de violencia, no es un caso más, sino que es, digamos, otros tipos de violencias que vienen circulando, y queremos hacer foco en eso también, porque el momento extremo, cúlmine, sí, es el asesinato y la muerte de la mujer. Entonces, pero tenemos que empezar desde los medios de comunicación a trabajar en estos otros tipos de violencia que existen, y dándole lugar en la agenda mediática. Toda esta información está entonces en la web, la pueden buscar y la pueden seguir utilizando y seguir reproduciendo desde los medios de comunicación. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Queremos decir también que en lo que veníamos diciendo de cómo se tiene que dar el tratamiento de la información en los casos de femicidios y de asesinatos de mujeres, hay que incluir información sobre teléfonos y dónde recurrir cuando hay casos de violencia. Una es la línea 144, que tiene una atención las 24 horas, y ahí pueden recurrir por más información y asesoramiento sobre el tema. La línea 144, entonces pueden también llamar para asesorarse, para apoyarse en estos temas de violencia, y en particular nombrarla cuando damos informaciones en relación a estos temas. Nos despedimos ya, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias Juan Figuerola en los controles. Gracias Carla Borria en la coordinación de aire. Y buen viaje, se nos va de viaje por un tiempo. Carla Borria, que la pases lindo por las tierras del Perú, que va a estar por ahí dando vueltas. Y bueno, esperemos que vuelvas con energías renovadas para la producción de este puente. Gracias por estar del otro lado. Entonces nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.